El Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Ahí lo ves a los chicos si tienen que trabajar. Es como que yo te pida vos que me hagas una torta y no te dé la harina. Imposible. Qué locura, por favor. Así que bueno, nada, me parece una buena oportunidad. Igual qué genial que hayas tenido el atrevimiento te haya tomado, no sé, te has embarcado en esta aventura. Y que el día que se lo propusiste a ellos, ¿qué te dijeron? ¿Estás loca? No, pero ¿no? Sí, que estoy loca, ya saben que estoy loca, pero les dije que venías y me acompañaban. ¿Y aquí están? Y acá. Seis minutos pasan de las 8 de la mañana, jueves el 9 de mayo. Buenos días a todos, buenos días Tamara del otro lado de la pecera en la operación. Escuchábamos este momento que sucedía en ¿Quién quiere ser millonario? El programa que ha convertido a Del Moro en el nuevo conductor que parte los corazones de la República Argentina. Este conductor que llega a lo más profundo de nuestro ser, que nos emociona. Este conductor que dejó de ser aquel que intentaba ponerle orden a ese programa lleno de panelistas y que era picante y que se movía todo de un lado para el otro, ahora es un tipo que habla lento, que te escucha. Bueno, Marina Siamian se llama la que estaba participando ese día en el programa de ¿Quién quiere ser millonario? ¿Quién es Marina Siamian? Se hizo famosísima en muy poco tiempo. Este video se viralizó, el que estábamos escuchando, porque ella es bióloga, se desempeña en el CONICET y lleva adelante un grupo de investigación que viene investigando para encontrar una cura para el cáncer. Y como no tiene fondos, como no le están bajando los recursos necesarios para seguir la investigación, decidieron ir a ¿Quién quiere ser millonario? Para poder continuar. Así fue que se ganaron $500,000 en este programa y ahí empieza toda la controversia a partir de esto, ¿no? Hace tiempo venimos hablando en una buena sobre la situación de Ciencia y Técnica, sobre la situación y la precarización que viven los investigadores del CONICET, sobre cómo se ha ido desarmando, desmantelando este espacio y la ciencia en general. Llega a la tele y bueno, explota. Ahí es donde empiezan a la Secretaría de Ciencia y Tecnología empezó a hablar de repente, que antes parecía que no había tal problema, empezó a hablar, pero antes, bueno, comentar un poquito cómo llega Marina Siamian al programa, que ella plantea que, bueno, nunca pensaron que iban a tener que llegar a esta situación de ir a un programa de concursos para poder seguir investigando. Por suerte, Científica sabe un montón, se llevó $500,000, porque capaz que en otra profesión, donde también están recordando, no llegaba tanto, pero bueno, se llevó un buen billete para poder seguir investigando. ¿Qué dijo la Secretaría de Ciencia y Tecnología? Que no están así. No es que no están pagando. No es que hubo un recorte. Se atrasaron. Tenemos un atraso en los pagos, dijo la Secretaría de Ciencia y Tecnología, pero vamos a pagar, queremos que se queden tranquilos. Esto lo afirmó Jorge Aguado, secretario de Planeamiento y Políticas en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que dijo y reafirmó que es mentira que estamos recortando. Tenemos el compromiso de respetar lo acordado dentro de una problemática que incluye la devaluación que sufrió el país y los insumos y componentes importados que están en dólares o euros. Así que básicamente es por la inflación que este mismo gobierno está potenciando por la disparada del dólar que no pueden darle la plata suficiente. Medio que incluso Jorge Aguado intentó como menoscabar un poquito esta necesidad que plantea Marina Siamian cuando se presenta el programa, diciendo que la convocatoria de este grupo de investigación, este proyecto de investigación, se dio en el 2016, que en el 2017 se adjudicó y que en el 2018 empezaron con la investigación, que tiene una duración de 3 años, que se firmó ya un aporte de $1,000,000 y que recibieron cerca de 300.000. Como decir, no es que no les entregamos nada de plata, algo les entregamos. La verdad es que fue bastante pobre las explicaciones de Jorge Aguado sobre por qué no están llegando los recursos necesarios para seguir las investigaciones. Este es un caso puntual, como decíamos, que tuvo otra resonancia por llegar a a la televisión, pero bueno, que veníamos hablando de esta crisis que viene atravesando la ciencia, a la que se le suma que ayer lo dijo y hoy se va a formalizar. Dora Barrancos renuncia al directorio del CONICET. El motivo es moral, explicó la investigadora. Adoptó la decisión porque dos colegas que fueron votados hace un año, Mario Pecheni como su sucesor y Alberto Kornblind en el campo de las ciencias biológicas y de la salud, nunca fueron incorporados al ente. Esto Dora Barrancos viene planteando que se viene sucediendo esto de que los cambios de autoridades no se vienen oficializando, no se vienen, no terminan de ser incorporados, que sostenerse ella en este lugar sería ser... sería estar en convivencia con este manejo irregular o inconstitucional o poco institucional, como ella lo plantea. Entonces ella decide alejarse de la dirección. Además ya viene hablando, viene denunciando la falta de recursos, como lo hizo Marina Simián en ¿Quién quiere ser millonario? Dora Barrancos ya denunció en más de una oportunidad que hay 500 millones que figuran en el presupuesto pero que nunca fueron ejecutados. Esto no se resuelve, no resuelve ni una parte dramática de la dramática situación, pero son indispensables en este momento. Es decir que es esto de la plata se supone que está, pero no llega a los lugares que tiene que llegar, o porque como se devaluó no están los dólares. Lo que quería explicar Jorge Aguado, que le salió bastante mal. Para sumar a cómo está la ciencia en nuestro país, lo que está atravesando, recordemos hace unas semanas nomás, en el día el 10 de abril, que se celebra el Día Nacional del Investigador Científico, les investigadores del CONICET hicieron una feria de ciencia en Plaza San Martín para visibilizar la situación que están atravesando de falta de recursos, de precarización laboral. Así que, por más que el señor Aguado nos quiera decir que en verdad están solamente atrasados, se ve un claro desmantelamiento de la ciencia en nuestro país. Y empezaron las reuniones llamadas por el gobierno, esta reunión con esta carta emotiva de la que hablábamos el martes, donde se llamaba a dialogar a los distintos sectores políticos del país, lo llamaba el mismísimo Mauricio Macri. Las reuniones no fueron con el mismísimo, sino que fueron con el otro mismísimo Rogelio Frigerio, y las primeras fueron con dos gobernadores del PJ. Ellos son Domingo Pepo de Chaco y Gustavo Bordet de Entre Ríos, y con Daniel Scioli. Estas fueron las primeras reuniones que tuvo Rogelio Frigerio como interlocutor de la Casa Rosada. No hay mucha información por lo que se estuvo diciendo, por lo que mismo la Casa Rosada, el gobierno mismo, dijo. Hay, en líneas generales, respaldo de parte de los gobernadores, de los que fueron, ¿no? Habría un respaldo en discutir al menos esta agenda que propone, estos 10 puntos que propone el gobierno que son necesarios para lograr o recuperar la estabilidad. Más allá de eso, en ningún medio salieron a elogiar esta propuesta, para nada, sino que más que nada decían, bueno, está bien, discutámosla, se está quedando corta, hay muchas cosas que no se están poniendo sobre la mesa. En este sentido, Scioli destacó que hubo un ánimo constructivo, que no hubo mezquindades, pero que le falta seguir juntando porquería para armar esta gran unidad que quieren. La verdad es que se van empezando a juntar de a uno. Por otro lado, la Iglesia y Massa le respondieron también a Macri diciendo: che, no queremos juntarnos de a uno, hagamos una gran mesa de debate, cosa que nos veamos las caras y demás. Eso por el momento no estaría siendo la propuesta del gobierno, que prefiere este mano a mano con los distintos actores. Antes de juntarse con Frigerio, Scioli se juntó con Urtubey. Esta reunión también parece ser que va armando estos nuevos bloques de unidad. Urtubey dice, quiero romper con esta absurda grieta entre Macri y Cristina. Se suma ahí a quienes hablan de los extremos y la vía del medio, como Lavagna y demás. La verdad es que si los plantean como extremos y como extremos problemáticos, tanto a Macri como a Cristina, plantearse por la vía del medio es como ir por el medio del problema. Tal vez habría, no sé, quién dice, pensar la política argentina y las posibilidades de este país por fuera de esos paradigmas. Pero bueno, por ahora lo que están proponiendo es ir por el medio, que es más o menos lo mismo. Y como a Macri parece ser que esta convocatoria no le viene saliendo como él espera, porque no hay mucha gente que le dijo que va a ir, por ejemplo, está esperando la respuesta de Cristina. Lavagna ya le dijo que no va a ir. Viene medio con pocos invitados para su cumple. Parece, se dice, se rumorea que se activó el plan B corta en el gobierno. ¿A qué va esto? 8 fotos Macri Vidal en un solo mes. Vienen compartiendo 2 actividades por semana. Parece ser que esperan que Vidal funcione como un empuje para el presidente, o que definitivamente el presidente sea el ancla que hunda a Vidal. Si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden llamar al 451-6917. Nos pueden mandar un WhatsApp al 221-670-5190. Y como siempre, seguir por nuestras redes en Facebook, Instagram, Twitter y en todas las plataformas. Porque somos una radio centennial, pero vamos a escuchar una música bastante vieja, pero que nos mueve un poquito el alma. Vamos a escuchar a Siouxsie and the Banshees haciendo The Passenger. Rising here. Buscamos una buena en un pajar de malas noticias. Títulos en una buena. El presidente Mauricio Macri, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el intendente Julio Garro, recorrieron ayer los nuevos talleres de mantenimiento de la línea Roca en Tolosa. Los funcionarios fueron recibidos por una protesta al llegar, encabezada por vecinos de la zona, nucleados en uno de los movimientos sociales que trabajan los barrios tolosanos, el Frente de Organizaciones en Lucha. Mientras el mandatario hace proselitismo electoral, miles de familias de la zona hacemos esfuerzos de donados para llegar a fin de mes o conseguir un trabajo que pueda sustentar nuestras familias. Con cada lluvia, los barrios linderos al predio que recorre Macri hoy se inundan sin lograr ningún tipo de respuesta del Estado, sea municipal, provincial o nacional, señalaron a través de un comunicado. Sin acuerdo salarial entre judiciales y el gobierno, en el marco de la negociación salarial finalmente no hubo acuerdo entre el gobierno de María Eugenia Vidal y los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La gobernadora le ofreció una suba del 7,5% retroactiva a marzo a cuenta de futuros aumentos, la cual fue rechazada por el gremio. En la reunión técnica salarial que se llevó a cabo en el mediodía de ayer, representantes de los Ministerios de Economía y Trabajo recibieron a los dirigentes de la Asociación Judicial Bonaerense y le hicieron la misma propuesta que en diciembre pasado. Los judiciales reclaman, en cambio, la recuperación de los 15,6 puntos perdidos en 2018, más una propuesta para este año que incluya cláusula de actualización por inflación. Reclamo por la libertad de Marcela Mendoza. Se trata de una mujer que está presa hace 4 años, acusada por asesinar a su expareja, quien había denunciado 6 veces por violencia de género. A pesar de que Casación revocó este fallo por falta de pruebas, Mendoza guarda su segundo juicio presa en la unidad 33 de Los Hornos. Su familia junto a organizaciones se movilizaron a tribunales reclamando su liberación y la absolución de la mujer que se encuentra presa sin sentencia que lo justifique. Tenemos una buena, que no es poco a esta altura de la semana. El Consejo Deliberante votó ayer por unanimidad el proyecto de ordenanza que permitirá implementar la normativa en la Ciudad de La Plata de la ley de cannabis medicinal. De todas formas, se destacó que todavía hace falta ampliar la legislación para que las familias que cultivan no sigan estando en ilegalidad. La iniciativa autoriza al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir convenios ad referéndum del Consejo Deliberante con otros organismos públicos, la Universidad Nacional de La Plata, otras instituciones académico-científicas y ONGs que trabajan la temática en el marco del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales en la órbita del Ministerio de Salud. La ordenanza remarca que el uso de la marihuana medicinal no debería ser objeto de persecución penal a quien intenta acceder a ella para superar ciertas afecciones o disminuir un padecimiento, haciendo ejercicio no solo de su derecho a la salud, sino también a una muerte digna con el menor dolor posible. otra buena, y no vamos a tirar más buenas porque puede asustar de tener demasiadas noticias buenas. Se promulgó ley de acoso callejero, la medida se oficializó a través del boletín oficial y pretende sancionar como delito las situaciones de acoso en la vía pública en todo el país. La policía tendrá que intervenir ante la presencia de conductas con connotación sexual que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia. Con el objetivo de tipificar las prácticas de acoso callejero, identificándolas, serán penadas todo tipo de violencia política contra la mujer, tanto así como las prácticas que pretendan menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el ejercicio político de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencias. ...8.29 de la mañana... y vamos a cambiar el ritmo con de la mano de Flor Linchera haciendo Vas a caer. Radio Nauta FM 106.3. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotres. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Celebremos el año de Pulso. 7 de junio, guardate la fecha. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Eso es un tema de las personas. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Y 36 en esta mañana de jueves. El martes que pasó hablábamos sobre la regulación, oficialización del uso de las armas electrónicas no letales, más conocidas como pistolas Taser, por parte de las fuerzas policiales y de seguridad. A través de la resolución 395 de este año, publicada en el Boletín Oficial, se especifica que su uso podrá llevar a cabo por funcionarios y empiezan ahí a especificar, ¿no?, qué entrenamiento deberían tener, qué uso deberían darle, cómo deberían anunciar el uso de estas pistolas Taser y demás. La verdad es que da muchas posibilidades, entonces medio como que termina siendo una posibilidad usarla en cualquier momento. Pero para hablar del impacto que va a tener en las fuerzas policiales, o en verdad el impacto que va a tener contra el pueblo de parte de las fuerzas policiales y de seguridad el uso de estas pistolas Taser, estamos en comunicación con Roberto Cipriano. Él es abogado, psicólogo social, parte de la Comisión Provincial por la Memoria. Buenos días, Roberto. ¿Cómo está? Bien. Preguntarte primero un poco esto, ¿no? Estas armas electrónicas no letales son publicitadas de esta forma por parte de la ministra de Seguridad. ¿Qué impacto puede tener esta carátula de arma electrónica no letal cuando sea usada cotidianamente. Exacto. Primero que, como bien decís, se lo presenta de una manera incorrecta, porque es un arma que puede ser letal. Digo, no hay estudios en la Argentina porque no se ha utilizado, pero en Estados Unidos en 10 años, en 2010, Amnistía Internacional hizo un estudio, contabilizó más de 1,000 personas muertas por el uso de armas Taser. En un tiempo similar, un poco después, se hizo en Canadá, donde había menos muertes registradas, pero era importante. Es decir, no es cierto que no sea letal, es un arma que puede ser letal. Y bueno, y es, depende, como bien decís también, cómo se la use, ¿no? Es muy importante también la profesionalización de las fuerzas de seguridad que van a utilizarla, y en eso nuestras fuerzas de seguridad tienen un déficit bastante importante en cuanto a su formación, su preparación. Vos pensás que eso puede afectar, digamos, construir la idea de que no es letal puede generar también que las fuerzas lo usen más, porque total, como no es letal, se puede usar, digamos, ¿no? Porque no va a ocasionar la muerte. Puede llegar a ocasionarlo. Digo, aquellos que tienen problemas de corazón, que tienen marcapasos, calcular que es una descarga de 50.000 voltios, sino también con cualquier otra persona, porque eso te trabaja a nivel del sistema nervioso periférico, te paraliza brazos y piernas, te caes, te desplomás. Bueno, hay distintas situaciones que pueden producirse a partir de la utilización de este arma. Claro, y veía que en estos estudios, como decía, en estas investigaciones, se plantea que muchas veces la muerte no se produce en el momento de la descarga, sino de posterior, digamos, que pueda tener distintas afecciones. Así que también empieza ahí algo medio complejo, decir, no, cuando nosotros le disparamos no murió, siguió vivo un rato más. Sí, porque además está corroborado que ha provocado en casos de personas a las que le han disparado en la cabeza con estas armas, ha ocasionado cuadros de epilepsia, digamos, de distintas afecciones que son graves, digamos, y afecciones que después persisten, ¿no? Así que bueno, la verdad que estamos muy preocupados con esto, porque nos preocupa es la curiosidad en la fundamentación de las políticas de seguridad, digamos, no pasa únicamente con esto, sino en general. Cada medida que se adopta es espasmódica, tiende a dar una idea de que se está haciendo, de que se es efectivo en lo que tenés es, digamos, manotazos de ahogado, ¿no? Son vendedores de humo muchas veces en los discursos que construyen, pero no resuelven el problema, digamos, ¿no? Porque, bueno, el delito es una cuestión compleja, porque hay que analizar dónde se produce, cómo se produce, en qué frecuencia horaria, digamos, quiénes son los posibles operadores del delito en ese territorio, bueno, todo eso que tiene que ver con el análisis complejo de cómo acontece el delito, no se hace, digamos, a la hora de pensar estas medidas. Claro. Una consulta más también de tipo proyectiva, digamos. Desde la Comisión Provincial por la Memoria ustedes vienen llevando adelante distintos trabajos, ¿no?, con respecto a derechos humanos, no solo de recuperar esta memoria para atrás, sino de construir derechos humanos cotidianamente. ¿Qué políticas, digamos, debería tener una, si podemos pensar en una policía que tenga unas políticas que puedan favorecer a la construcción de una sociedad menos desigual o menos violenta, o donde el uso de la fuerza no sea tan abrupto como es el que hoy hace la fuerza de seguridad? Bueno, va a ser una pregunta como para charlar 2 horas, pero va a charlar un rato largo. Pero no, en realidad es el problema obviamente es estructural. Digamos, yo creo que hay que modificar el paradigma desde el cual se piensa la seguridad en la provincia de Buenos Aires, también en la Argentina. Acá hay una seguridad que se construye desde el valor central del orden público, desde un orden público estatal y que el Estado tiene que garantizar. Y entonces el derecho de las personas, de los sujetos, está subsumido a ese orden público. Lo más importante es el orden público, es garantizar la tranquilidad de la sociedad, digamos, ¿no? Garantizar ese orden. Hay otras ideas como la seguridad democrática que piensan y focalizan la seguridad desde la perspectiva de los sujetos y el respeto del derecho de los sujetos, digamos, ¿no? Porque entonces ahí cuando vos cambiás la forma de analizar el tema, ves que la seguridad no es solamente cómo pensás medidas para atacar al delincuente, sino que tenés que pensar la seguridad también en otro montón de políticas que no tienen que ver con armar a la policía o darle más atribuciones, sino con políticas de inclusión, políticas de desarrollo social, políticas que piense los problemas en los territorios y trate de resolverlos, políticas de no solo de persecución del narcotráfico, y no me refiero a los pequeños narcotraficantes que hoy atrapa a la policía, sino las grandes redes del narcotráfico que nunca este sistema atrapa, ¿no es cierto?, que tienen mucho poder económico, mucha conexión también con el poder político, y pensar también en políticas que reviertan esas situaciones. Y hoy el problema más grande que tenés en estos jóvenes que llegan al delito es el consumo problemático de estupefacientes, digamos, ¿no?, el consumo de drogas. Ahora, no hay dispositivos de tratamiento para las drogas adecuados en los territorios. Entonces, cuando un pibe cae en una situación de adicciones, no tenés dónde llevarlo para que lo traten, y al no haber un tratamiento adecuado, ese pibe profundiza esa situación, digamos, hasta que termina llegando al delito, digamos, ¿no? Son cuadros muy habituales que vemos. Entonces, bueno, vos decís, realmente habría que encarar desde otra perspectiva el tema de la seguridad, incluyendo otros elementos en el análisis, y pensando políticas más estructurales, que no tienen que ver solamente con darle más herramientas a la policía, más a esta policía desprofesionalizada, con altos índices de letalidad. Vos pensás que el anteaño pasado, digo porque los datos del año pasado todavía no están construidos, más de 120 personas, 129, fueron víctimas de la letalidad policial, ¿no? Y vos decís, bueno, seis de ellas incluso mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o policías con el arma reglamentaria. A eso agregale que cuando vas a las causas de estas muertes te das cuenta que, bueno, en algunos casos pueden ser enfrentamientos donde alguna persona se disparó también a la policía, pero en muchos casos esto aparece confuso, digamos, ¿no? Es decir, en ese enfrentamiento no es tal, la persona no tenía un arma, o tenía un arma no apta para el disparo, digamos, bueno, múltiples situaciones que dan cuenta de que tenemos una policía desprofesionalizada, que muchas veces entramada con el delito y regulando el delito en los territorios. Entonces, bueno, darle a esas fuerzas cada vez más herramientas para la represión, para la posibilidad de la muerte, es lo que estamos tratando de evitar, justamente. Sí, en vez de pensar una solución es pensar que la solución es un arma que supuestamente no mata, entonces por lo menos no siguen creciendo esos números de gatillo fácil y de violencia policial. Exacto. Sí, por eso, yo creo que el desafío es poder pensar la integralidad del tema, digamos, ¿no? Cuando vos pensás en los pibes que llegan al delito, que son por lo pronto son un número muy bajo, ¿no?, de pibes que conectan con el delito, que están detenidos. Pero digo, cuando pensás en que se incrementan los presupuestos de seguridad y disminuyen los presupuestos para la niñez, hace 10 años la relación entre el presupuesto de niñez y la seguridad era 11 veces. Hoy está casi en 30 veces la diferencia entre el presupuesto de niñez y el de seguridad. Es decir, ha crecido de manera exorbitante el presupuesto de seguridad y ha disminuido el presupuesto de niñez. Ayer salió una resolución de la presidencia de la Suprema Corte de la provincia donde justamente le señala al organismo de niñez, al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, pide medidas concretas y urgentes para y protección de derechos en la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Que faltan recursos, que no está funcionando de manera adecuada. Ya la máxima autoridad judicial se lo está diciendo al gobierno provincial, el sistema de promoción y protección de derechos no está funcionando. Entonces, bueno, todos esos pibes que tendrían que ser contenidos, o los que tendría que trabajarse de manera preventiva en situaciones, ¿no?, de, bueno, conflictivas, familiares, de consumo de drogas, etcétera, los órganos no están, esos dispositivos públicos no están. Y bueno, los pibes con el primer actor que terminan conectando es la policía en el territorio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar otras cuestiones estructurales para trabajar la cuestión de delito, tiene que ver solamente con dotar de mayores atribuciones o armas a las policías. Sí, que en esa primera, como decía, el primer interlocutor que tienen es la policía, claro. Es o una policía que reprime o una policía que muchas veces también tracciona a delinquir y obliga a los pibes a entrar a un circuito de que después es muy difícil salir y que la policía misma termina sacando su propio rédito. Sí, porque es el gran regulador del delito en el territorio, la policía. Es el gran regulador del delito, yo insisto, no del delito complejo, digamos, ¿no? El delito complejo, este sistema no lo persigue y por lo tanto no lo atrapa. Digo, cuando pensás en las grandes redes de narcotráfico, de la trata de personas, los piratas del asfalto, bueno, todo automotor, todas esas cosas, estas fuerzas no las atrapan, digamos, ¿no? Porque no hay una decisión política, si querés, porque no tienen la capacidad de hacerlo, para ser benévolos, ¿no es cierto? Bueno, pero lo concreto es que, digo, son hechos que no, el sistema no atrapa. Vos cuando vas a la cárcel te encontrás cada vez más personas, el crecimiento es exponencial de la población encarcelada, y todos por delitos contra la propiedad. La mitad de las personas detenidas son delitos contra la propiedad, pequeños delitos, hurtos, robos de un celular, una cosa. No digo que no haya que preocuparse por esos hechos, digo que se está focalizando en hechos que no te van a permitir nunca resolver el problema estructural que tenés. Así es, hay que verlo, como decías, de una manera más compleja y una más general. Roberto, te agradecemos tu tiempo, el trabajo que vienen haciendo desde la Comisión Provincial por la Memoria, y esperemos poder en algún momento estar hablando de que existan otras políticas de seguridad y no estas políticas de persecución y de muerte. Bueno, gracias a ustedes, un saludo. Conversábamos con Roberto Cipriano de la Comisión Provincial por la Memoria sobre esta reglamentación del uso de las pistolas Taser que nos Taser todavía no sé cómo se dice, que nos derivó también a discutir y problematizar cómo se está encarando, cómo encaran, han encarado los distintos gobiernos, este gobierno en particular, la política de seguridad, hacia dónde apuntan y la poca perspectiva de realmente cambiar la realidad que viven sobre todo los jóvenes y la poca contención que tienen, donde rápidamente el sistema, el Estado, los medios lo terminan transformando en los victimarios de esta sociedad insegura. Mientras siguen pasando los minutos y nos vamos acercando a la primer mitad del programa, vamos a escuchar Un planeta girando. Peleas después de tu mejor día para recaer, girando, girando. El verano fue otra vez a un día. Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar. Siempre me calentó la mentira. Como que ya no lo puedo soportar más. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radionauta 106.3. Hola, mi nombre es Gustavo Adolfo Laurito y el motivo de este mensaje es para decirte que Buenos Aires y La Plata van a ser atravesadas por un temporal el 9 de mayo de este año. Vientos, caída de granizo en algunos sectores y precipitaciones. A estos tres factores se le suma un cuarto factor que es decisivo y agravante, que es la gran crecida del Río de la Plata. Esto lo que hace que el agua se acumule y se formen desbordes formando inundaciones. Tenés que saber que también es un riesgo potencial cuando el río vuelve a su nivel normal y estas masas de agua se mueven con fuerza y velocidad, produciendo un riesgo para las personas y el arrastre de objetos. No te quedes con este video en el teléfono. Envíalo a las personas que querés, amigos, familia, vecinos, así como yo lo hice con vos. Gracias. Que Dios y la Virgen nos protejan siempre. Cagamos, hoy es 9 de mayo. Hoy es 9 de mayo y según el nuevo Nostradamus, el nuevo profeta Gustavo Adolfo Laurito, hoy se pudre todo. Hoy gran tormenta, crecida, granizo, vientos huracanados. Lo más impresionante de todo esto no es nada más ese video, que bueno, sonaba el audio, pero el video es muy bueno porque solo él... Él con un ventilador de techo que se llega a ver, como que está filmado desde su casa. Él con camisa y saco, la camisa abierta al último botón y un rosario que cae. Él con una estantería de fondo donde se ve una estatuilla de, digamos que es Jesús y María, pueden ser, o personas vestidas de túnica. Él mirando con un ojo medio abierto, uno cerrado. Él canchero diciéndote, cuídate que se pudre la momia. Todo eso es gracioso, todo eso es un poco bizarro. Lo peor de todo es que un medio local acá de nuestra ciudad, apenas salió el video, hizo una nota, lo publicó y dijo y habla de que cómo se viraliza todo esto y explica de dónde viene el video. Pero lo más grave de todo eso no es que publicó esa nota, sino que después salió a decir que desmentían desde la municipalidad, desmentían a este... meteorólogo. Era obvio que era toda una pseudo farsa. ¿Qué tipo de medio tiene que después hacer una nota diciendo, ah, che, no, ¿vieron el video ese medio bizarro viral que subimos? Sí, bueno, en verdad lo salieron a desmentir porque el chabón parece ser que no es meteorólogo, no tiene la más mínima idea de lo que está hablando. Y más allá de que va a llover hoy, tampoco se esperan grandes tormentas. Entonces, porque nosotros queremos aportar al conocimiento, a la previsión climática, sí, hoy va a llover. Hoy, a ver, hay muchas probabilidades de que hoy llueva. Algunos lados dicen unos pocos chubascos fuertes, que es una contradicción, pero sería algo así como no va a llover mucho, pero cuando llueve te vas a mojar de pe a pa. Parece que va a haber alguna que otra tormenta eléctrica más llegando a la tarde noche. La temperatura va a bajar, va a ser, pero no tanto. Va a llegar a unos 14 grados para el día de hoy, así que la humedad va a estar un poquito alta, por lo cual puede ser que haya unas lluvias, pero por la cuestión del río, que es bastante preocupante, el río, las crecidas del río se dan sobre todo cuando hay sudestadas, no pinta digamos que haya sudestado, por lo menos ninguna de las previsiones de viento habla de sudestada. Hoy va a haber un norestada, sería bien... viento que viene del noreste, por eso es cálido, pero no trae todo el agua. No sé, nada, tranqui, no pasa nada, no se preocupen, salgan con un pilotín si quieren, si no quieren salir después de las 4 de la tarde, que es cuando que parece que va a empezar a llover, no salgan. Ahora, Gustavo Adolfo Laurito, qué personaje. Después estuve viendo ahí que algunos lo tuvieron como profesor. No pude llegar a investigar profesor de qué, pero en los comentarios de las notas hablan de Adolfito como el profesor de algo. Me gustaría, si saben de qué era profesor, el Fito, conocido por sus alumnos como el Fito, este señor Gustavo Adolfo Laurito, por favor, envíenos un mensaje al 221-670-5190. A ver, ¿de dónde viene este Fito? Para cambiar un poquito el ánimo, para no quedarnos con este mensaje de fin del mundo, apocalipsis y lluvias, vamos a escuchar a Jamiroquai haciendo 7 días soleados en junio. FM 106.3 Radionauta.com.ar. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Vamos, vamos, que no decaiga, que hay que aguantar hasta las 2. Che, yo creo que me tiro un rato hasta que salgamos. Olvídate de las previas aburridas. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus amigues. Todos los viernes 21:30, en la Gran 7, 62, entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Celebremos el año de Pulso. 7 de junio, guardate la fecha. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Quiero decirles que sé su esfuerzo. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Llegó el momento de hablar del mundo de los trabajadores, las trabajadoras. Llegó el momento de nuestra columna sindical de la mano de Estefanía Velo, quien se encuentra del otro lado del teléfono. Buenos días, Estefanía. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Contanos, Estefanía, ¿qué es lo que viene sucediendo en el mundo sindical? Bueno, me interesaba compartirles algo que sucedió la semana pasada acá en la ciudad de La Plata, el jueves pasado por la tarde, en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense, en donde se presentó el informe anual del espacio Basta de Asesinatos Laborales. El espacio Basta de Asesinatos Laborales está conformado por familiares, amigos, compañeros de trabajo de un listado bastante largo de trabajadores y trabajadoras que han fallecido en su lugar de trabajo. Ellos plantearon que este informe anual lo terminaron a fin del año pasado y que durante octubre del 2017 y septiembre del 2018, según el informe que ellos obtienen de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, un organismo a nivel nacional, se produjeron 375 muertes en esos 12 meses, lo que da un cálculo de que muere un trabajador, trabajadora, cada 20 horas en nuestro país. Es un dato y un número bastante alarmante, también teniendo en cuenta que es también dato de un organismo nacional que refiere a trabajadores registrados. Y sabemos que ese número se va agrandando cuando miramos e incluimos todo el sector informal precarizado de trabajadores y trabajadoras. Así que me pareció importante traer esto acá y también rescatar el espacio de por qué ellos le llaman asesinatos laborales y no son considerados accidentes de trabajo. Claro. Muchas veces es lo que pasa dentro de la empresa, bueno, fue un accidente, hasta ponen la culpa y la responsabilidad en el trabajador que muere. Claro, eso te iba a decir que siempre digamos, como que comúnmente se conocían como accidentes laborales, el cambiar la carátula o empezar a trabajar con esto de los asesinatos laborales, señala claramente a quién es el responsable en esta situación. Tal cual, ellos plantean que si es un accidente, no es un accidente porque se puede evitar. Lo mismo, digo, el más paradigmático acá en la provincia fue lo que sucedió en la escuela cuando explotó, cuando explotaron las estufas. Digo, si el Estado hubiese estado más presente y hubiese mejorado las condiciones edilicias que vienen reclamando a su vez sus trabajadores, porque ellos lo sufren día a día y saben cuáles pueden ser las consecuencias, se hubiesen prevenido esas dos muertes en la escuela de Moreno. Y así en todos los lugares de trabajo, en las empresas, en las fábricas, en los organismos públicos. El espacio se conformó en el 2016, cuando en un día, el 9 de septiembre, murieron tres trabajadores. Murió David Ramallo, de un mecánico de la línea 60, Richard Alcaraz, que era un obrero de la construcción, y Diego Zaraide, que era un trabajador del INTA Castelar. Esos tres trabajadores murieron en un solo día y murieron por la desidia patronal de los empresarios, que ellos invierten cada vez más para obtener sus intereses, pero así es como dejan de lado la prevención y el cuidado de los trabajadores que le producen día a día a ellos. Sí, ahí estaba también recordando lo que pasó hace poco ahora en Vaca Muerta, ¿no? El asesinato de estos dos trabajadores, que también un recurso que suelen hacer las empresas es esos trabajos más riesgosos o los que menos cuidado tienen por parte de la patronal suelen ser contratados, suelen ser de otras contratistas, entonces como que también con esos pequeños artilugios se desprenden de las responsabilidades. Tal cual, sí, eso, siempre son empresas contratadas y que hacen mantenimiento en grandes maquinarias o en grandes fábricas, y que están la empresa que contrata a la empresa tercializada se trata de desligar de toda su responsabilidad, y así es cuando en la mayor parte suceden estos asesinatos, que me parecía importante esto de cambiarle la carátula y empezar a llamarlo realmente como lo es, porque no son accidentes, no son cuestiones que suceden por la nada, sino que hay condiciones que se van creando y construyendo para que el trabajador esté cada vez más desprotegido. El año pasado también hubo un asesinato en la planta de Siderar de acá de Ensenada, un obrero de 29 años también, haciendo un mantenimiento de una maquinaria, murió. Y la responsabilidad siempre termina estando en ese trabajador. Y detrás del trabajador hay toda una familia, hay hijos, hay toda una fuente de ingreso económico también que se derrumba como si nada. Y es importante que todos los trabajadores y trabajadoras seamos conscientes de esto para también pensar cuando se reclaman condiciones laborales, que no es solamente un aumento salarial, sino que también es el cuidado de la vida, que estamos totalmente desprotegidos. Sí, y como decías vos, estos números, este asesinato cada 20 horas está en base de el trabajo formal, el trabajo registrado. Seguramente claro, la cifra debe ser muchísimo mayor, teniendo en cuenta todo el trabajo informal que hay en nuestro país. Tal cual, ellos lo dividen por rama, y la rama con mayor porcentaje en el que se han sufrido los asesinatos son el transporte, que tiene un 20% se sufrió en el transporte, y un 18% en la construcción. Muchos obreros, como decía, por ejemplo, la línea 60, pero también ferroviarios, camioneros, y los obreros de la construcción también son los que más desprotegidos están, y en su mayoría de manera informal. Estefanía, no sé si te quedó algo más, algún otro tema además de esta realidad de los asesinatos que sufren los trabajadores, que ya no debemos llamarlo más como accidentes laborales. Y vamos a seguir con el tema que lo tuvimos desde un primer momento, que son los trabajadores, los choferes de la línea este. Sí. Digo, recordaba también cuáles eran sus reclamos concretos allá por el 2016, cuando salían a pelear, y ellos decían: no tenemos un baño, trabajamos 12 horas por día, y eso también te lleva y te insinúa que puedes perder la vida en cualquier momento. una movilización la semana pasada, el viernes pasado, por la ciudad, en donde se sigue pidiendo el cierre de la causa y el desprocesamiento de los 4 choferes que hoy están con prisión domiciliaria, pero la causa sigue abierta. Se movilizó por la ciudad y esta tarde a las 15 horas va a haber una audiencia pública en el Congreso de la Nación, con el apoyo de diferentes diputados, comisiones internas, para seguir exigiendo y visibilizando el conflicto que sigue vigente. Hay 4 trabajadores que están procesados por haber luchado. Así que se sigue pidiendo el cierre de la causa y el desprocesamiento de los choferes. Sí, siguen juzgados sin, como ya veníamos hablando, no, sin pruebas realmente contundentes, sin haber hecho otra cosa que no sea defender el derecho a tener un trabajo digno, que, como decías, es trabajar 12 horas de corrido sin un baño, sin descanso, muy siglo XVIII. Tal cual, así que este tema lo vamos a seguir muy de cerca y vamos a acompañarlos hasta que de una vez por todas la justicia, sabemos que no es una justicia que va a favor de los trabajadores, pero no hay pruebas realmente, es como muy bochornoso lo que le están haciendo y es claramente una decisión política de criminalizar la protesta como lo venimos viendo en diferentes ámbitos. Bueno, Estefanía, muchísimas gracias por la comunicación, por este tiempo, por darnos esta información desde el mundo sindical y las luchas que ven atravesando. Bueno, muchas gracias a ustedes y sí, nos encontramos la semana que viene. Seguimos el jueves que viene, sí. Ahí pasaba la columna sindical de la mano de Estefanía Abelo. Ella es parte de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, que todos los jueves está llevando adelante esta columna. Y hablábamos de esta realidad de los asesinatos laborales, donde muere un trabajadora cada 20 horas en nuestro país. Esto teniendo en cuenta solamente lo que es el trabajo formal registrado en blanco. Vamos a escuchar ahora a Amor Elefante haciendo el Guinness. No sé si fue ayer, cuando estábamos odiándonos, cuando estábamos quejándonos de lo que pudimos ser, de lo que pudimos ser. No sé si está bien guardarme la segunda porción, porque quiero comer 3. Y yo no sé si está bien, no sé si está bien armar un podio de un solo escalón, de un solo escalón. Un Guinness de lo que pudimos ser. Thank you. difícil saber qué es el care, ¿no? Porque ahí dice, no sé, del care. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Hace rato le tenía ganas a una subversión, así que sale esta subversión en este momento. Y un poco porque también ayer me quedé con la espina de cuando hablábamos con Eddie sobre aquella columna que hizo sobre heavy metal, que no había nombrado a Black Sabbath. Entonces, bueno, suena Black Sabbath, suena Iron Man, segundo sencillo de su segundo disco, Paranoid. Que más allá que en ese momento esta canción Iron Man no entró al top 40, sigue siendo hasta el día de hoy una de las canciones más populares, de las canciones más pedidas, de las canciones más escuchadas, y así como es el single o el sencillo que luego en los años llegó al punto más alto en las listas de Estados Unidos. Un poquito sobre Black Sabbath, una banda formada en 1968 en Birmingham, o como se diga allá en Gran Bretaña, por Tommy Iommi en guitarra, Ozzy Osbourne en voz, Geezer Butler en bajo y Bill Ward en batería. Esta canción, Iron Man, no tiene nada que ver con el personaje de los cómics, Iron Man, que tal vez en algún momento hoy volvamos a retomar esta idea de los cómics DC y Marvel. Pero no tiene nada que ver con eso, es una canción que habla sobre una persona, un hombre que viaja en el tiempo, viaja del futuro, cuando ya la humanidad se ha destruida, viaja al pasado para avisarnos de que la estábamos recontra cagando, pero en ese viaje a través del campo magnético se transforma en un hombre de hierro, donde pierde la capacidad de moverse y de hablar. Entonces, no puede transmitir su mensaje, es ignorado, por eso empieza con esa voz medio metálica la canción diciendo yo soy el hombre de hierro. Y como que la banda lo ignora y se enoja y termina de alguna forma desatando el desastre que él mismo viene a prevenir, porque no le dan bola y se pone como loco. Cosas muy importantes que hacen a esta canción, una de las más recordadas es el riff de guitarra, se escucha y quienes alguna vez se han cruzado con esta canción dicen, ah, mira, Iron Man está sonando. Y como Bill Ward en la batería acompaña a la guitarra como si fuesen casi la misma cosa. Pero es el momento de la subversión, así que vamos a dejar de hablar de Black Sabbath porque la canción que importa no es su versión original, sino la que hace esta banda, una banda sueca que se forma allá en 1992 en la ciudad de Jönköping. Pongamos que esa ciudad de Suecia se llame así. Una banda que ha variado bastante de álbum en álbum, sus estilos. En un comienzo podríamos llegar a decir que era una banda más indie, después fue una banda pop. Después fue una banda claramente de rock y así fue construyendo su identidad. Hace esta versión, pero no es la única versión que hacen de Black Sabbath en su primer disco. Hacen una versión de Sabbath, Bloody Sabbath, que es una canción del primer disco de Black Sabbath. Eso está en el primer disco de esta banda. Y esta canción del segundo disco de Black Sabbath está en el segundo disco de esta banda en cuestión. Disco que se llama The First Band on the Moon, la primera banda en la luna. La banda de la que estamos hablando es The Cardigans, esta banda sueca, que hace esta versión de Iron Man, una versión popera, una versión electropopera muy buena. En el mismo disco donde está Loveful, por ejemplo, fue una canción incluida en la película Romeo y Julieta, la versión con Leonardo, y no me acuerdo quién hacía de Julieta en esa película. Pero bueno, este disco, La Primera Banda en la Luna, fue uno de los mejores discos, de los que más vendidos por parte de The Cardigans, y tenía esta excelente versión de Iron Man. He lost his mind. Can he see or is he blind? puede no gustar lo que estoy diciendo, pero es lo que pienso. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Nueve y media de la mañana y como no pudimos hacerlo el día martes, lo hacemos hoy jueves. Llegó el momento de nuestro espacio malicioso, este espacio donde tienen lugar las ediciones, los nuevos libros que van sacando las editoriales que conviven en el espacio, esta casa que reúne alrededor de cinco editoriales, donde Malicia además es la estantería de libros y revistas. En este caso vamos a estar conversando con Esteban Rodríguez Alzueta. Él es abogado, docente, fue director de Derecho a Tener Derechos, este un proyecto del programa Derecho a Tener Derechos de la Universidad Nacional de La Plata, entre muchísimas otras cosas, pero hoy vamos a estar hablando sobre su nuevo libro que se presenta este sábado, que tiene el nombre de Vecinocracia. Buenos días, Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. Primero, en el en la era de la meritocracia, ¿qué es la vecinocracia? Bueno, en principio lo que te diría es que, a ver, cuando hablamos de vecinocracia no hay tampoco que asociar la vecinocracia a la clase media, ¿no? Me parece que la vecinocracia está hecha con todas las clases, ¿no? Con los distintos sectores sociales participan de la vecinocracia. Lo que tal vez suceda es que la vecinocracia está sujeta, digamos, cuando hablo de vecinocracia no estoy pensando en un sujeto en particular, sino que estoy pensando en la subjetividad, ¿no? Y esa subjetividad está hecha en gran medida con los valores de la clase media, y tal vez por eso muchas veces tiende a asociarse la vecinocracia con la clase media también, ¿no? Pero digo, por eso podemos encontrar muchas veces, digamos, entre sus integrantes también a los sectores populares también, ¿no? Desde el momento que estos también se piensan con los valores de la clase media, entonces me parece que también se piensan con algunas de sus prácticas y tienen las mismas expectativas, ¿no? En principio lo diría de eso, ¿no? De cuando hablo de vecinocracia, además hablo de vecinocracia para hablar de eso, ¿no? De una tradición antipolítica en la Argentina, ¿no? Porque los vecinos es una figura que surca toda la historia de la Argentina, que nos devuelve al siglo XVIII, atraviesa todo el siglo XIX con la categoría de vecinos contribuyentes, y después en el siglo XX aparecen las sociedades de fomento, que fueron también un punto de apoyo de todas las dictaduras, ¿no? Que digo, las dictaduras supieron apoyarse en estas organizaciones de la sociedad civil para componer algún tipo de consensos. Y luego también a finales de los 70, principios de los 80, esos vecinos empiezan a armar partidos vecinalistas, y en la década del 90, digamos, hay un giro policial de estos vecinos, ¿no? Ya son vecinos preocupados por el asfalto, no son vecinos preocupados por los problemas de infraestructura de la ciudad, sino problemas, digamos, los que juntan los vecinos ahora de la inseguridad, ¿no? Es los reclamos al intendente y a la policía para que haya más seguridad. Estaba pensando mientras ibas haciendo ese recorrido en si pudo haber existido otra vecinocracia o si hubo una como un paralelismo en este camino que vos venís construyendo de lo que es la vecinocracia en fines de los 90, principios del 2000, con las asambleas barriales, con los comedores, como también un centro de reunión de estos vecinos y vecinas. Sí, no, yo la verdad que no los pondría, no los pondría a las asambleas, no los pondría, digamos, adentro de esta trayectoria. Sí los pondría, si vos querés, al lado de las unidades básicas también, ¿no? Porque me parece que, digo, con el peronismo, por ejemplo, cuando llega Perón, digamos, todo el fomentismo que fueron construyendo los inmigrantes alrededor del problema de la vivienda, aparece de suspenso con la creación de las unidades básicas, que supone también una suerte de politización también del territorio, ¿no? A mí me parece que en realidad la figura del vecino es una figura que se caracteriza por la despolitización, ¿no? Digo, es una categoría que durante mucho tiempo compitió con la categoría de ciudadano, aunque se lleva bien con la categoría de ciudadano, porque ciudadano era una categoría, digo, cualquier individuo era ciudadano a la hora de votar al gobernador y al presidente, ¿no? que de alguna manera estaba para las grandes cuestiones, para hacer frente a las grandes cuestiones, pero de la gestión de la ciudad se hacían cargo justamente los vecinos contribuyentes, ¿no? Los vecinos más exitosos, que estaban más acá de la política, ¿no? O sea, la gestión de la vida cotidiana de una ciudad no era ni de derecha ni de izquierda, se entendía, ¿no? Entonces, era objeto, digamos, de esos vecinos, digamos, eran los vecinos los que tenían que tomar los temas de, como por ejemplo, el asfalto, la cloaca, la red fluvial, la red de agua potable, ¿no? Y justamente es esta despolitización la que identifica como insumo de legitimación los distintos gobiernos de la dictadura también, ¿no? Entonces, a mí me parece que en todo caso las asambleas del 2001, 2002 son todo lo contrario, ¿no? Suponen una repolitización, digamos, de ese vecino, ¿no? De ponerlo al vecino en otro lugar. Claro, por eso si es como un hiato en esta trayectoria de la vecinocracia. En todo caso, yo pondría, por ejemplo, aquellos vecinos que se nuclean en torno a las cooperadoras policiales, las famosas cooperadoras policiales, claro, que es una manera que tuvo también la policía de organizar en la década del 80, en la década 70, pero sobre todo en el 80, 90, de organizar a los vecinos del barrio para que también le ayuden a parar las comisarías, ¿no? A pagar el combustible de los patrulleros, a pagar, digamos, la luz que no le pagaba, digamos, el gobierno de la provincia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí que nombrás a las fuerzas de seguridad. La inseguridad es un factor fundamental en esta, o por lo menos lo ponés como un factor fundamental en esta construcción de esta nueva vecinocracia. Sí, sí. ¿Cómo juega eso en relación a la sociabilidad que se dan en los barrios? Sí, porque precisamente a mí me parece que a mediados de los 90 con la inseguridad como problema público, a medida que se va instalando la seguridad como problema público, con el miedo nuestro de cada día en un contexto de crecimiento, de delitos callejeros, pero también de desconfianza hacia determinadas instituciones encargadas de perseguir también el delito y el tratamiento también truculento que muchas veces la televisión ensaya sobre la cobertura de esos hechos inseguros. Digo, se va produciendo una suerte de giro dentro de los vecinos, ¿no? Un giro, lo que yo llamo digamos, el vigilantismo también, ¿no? La aparición del ciudadano soldado, ¿no? La aparición, digamos, de los ciudadanos, de los vecinos alerta, ¿no? Es decir, que es un vecino cada vez más atrincherado en su casa, que es un vecino que ha responsabilizado por las autoridades también en la asunción, digamos, para que asuma determinadas tácticas o estrategias para protegerse también, ¿no? O sea, el vecino alerta es el ciudadano empoderado, digamos, en las tareas de control, ¿no? Es el vecino que es también, que va a ser ya muy o poco participado por las propias policías para que le digan a esta, digamos, quiénes son los grupos productores de miedo también, ¿no? Son los vecinos los encargados de mapearle la deriva de esos jóvenes que ellos identifican como productores de miedo, ¿no? Entonces, digo, a mediados de los 90, para ponerle alguna fecha, empieza a producirse esta transformación en la figura del vecino, ¿no? Pasamos del vecino municipalista, digamos, al vecino vigilante, ¿no? Al vecino, digamos, que hizo de la seguridad su problema principal, ¿no? Vecinos que solamente se juntan cuando hay un problema de inseguridad, digamos, en el barrio, ¿no? Vecinos que se la pasan runruneando en la feria, el derrotero con el que se miden los vecinos en el barrio. Hoy, justo más temprano, hablamos de la implementación de las pistolas Taser. Son vecinos que les gustaría tener una. Sí, para defenderse, pero no matar, estar ahí como al límite. Sí, eso es un gran problema, ¿no? De hecho, si uno piensa, por ejemplo, los homicidios dolosos a través de las estadísticas, lo que uno se va a encontrar es que tenemos más chances de que nos mate el vecino porque está armado, o tu pareja violenta porque está también armada dentro de tu casa, a que te mate, digamos, uno de estos famosos pibes chorros en ocasión de robo, ¿no? Sí, eso las estadísticas lo muestran. Sí, la gran mayoría, el 48% de las muertes se lo llevan, digamos, los conflictos interpersonales, que se caracterizan además no solamente porque existen conflictos previos, sino porque tienen lugar también en donde viven, donde viven una de estas dos, digamos, donde vive ya la víctima y el victimario también, ¿no? Entonces eso quiere decir que problemas que antes se resolvían a los gritos o en todo caso a las piñas, ahora se resuelven a los tiros porque la gente está armada también, ¿no? Pero cuando hablamos de vigilantismo no estamos pensando solamente en esos vecinos armados, sino que estamos pensando en esos vecinos que invierten cada vez más tiempo y guita en levantar los muros, en comprar cámara de vigilancia, en alarmarse, tener un perro malo, hacer cursos de defensa propia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay todo como un combo, ¿no? que el mercado también pone al alcance también de ese vecino asustado, ¿no? Claro, es toda la vecinocracia, la vecinalidad, el vigilantismo y lo que lo rodea. Esteban, este sábado se presenta, si querés decir dónde, a qué hora y qué va a pasar. Se presenta en el galpón de La Grieta, allá galpón de comidas y equipajes del grupo La Grieta, que queda allá en 71 y 22 y 17, el sábado a las 19 horas, y van a estar comentando tres amigos: Daniel Badenes, Julián Axat y también Inés Oleastro, y va a haber también algunos compañeros, amigos, poetas, ¿no? Ricardo Bizarra, Gonzalo Zuloaga y Gabriela Pesclé, que van a leer sus sátiras también sobre la vecinocracia. Buenísimo, así queda hecha la invitación para este sábado entonces. Muchas gracias, Esteban, por tu tiempo. Gracias a ustedes y cuando quieran seguimos hablando. Buenísimo. Saludos. Ahí pasaba nuestro segmento, nuestra sección maliciosa con este libro Vecinocracia de Esteban Rodríguez, editado por M, una de las editoriales que habita la casa, el espacio de Diagonal 78 y 6. Vamos a escuchar ahora mismo Rouge de A Tirador Láser y volvemos con la columna de Biodromo. El diálogo es el camino, no la confrontación. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Thank you. 10 minutos nos separan de las 10 de la mañana del final de este programa. Y esta música lo indica, la puerta del estudio abierta también. Llegó el momento de la columna de Videódromo de la mano de Tamara Camparo, que hasta hace momentos era solamente nuestra operadora y ahora es nuestra columnista también. Claro, sí, en esta cosa del multitask, multifunción, bueno, buenos días, más que nada a la audiencia, vos ya te saludé. ¿Qué hay para hoy? Mira, hoy vamos a hablar o vamos a hacer una entrada a esta cuestión tan vigente hoy en día, si quieren las carteleras comerciales, que tiene que ver con el mundo de los cómics y las adaptaciones, ¿no?, de los cómics en la pantalla grande, por así decirlo. Y vamos a hacerlo a partir, digamos, de no sé si sería específicamente un cómic, pero se describe a sí mismo como una novela gráfica que uh-huh. se llama Una historia de violencia. Una novela gráfica que luego va a ser adaptada por David Cronenberg, que es este director que le da un poco el nombre al ciclo también, que fue adaptado en el año 2005 por él. Y digamos, me pareció darle una entrada por este lado porque me parece como interesante también, digamos, la trama de la historia y cómo ha sido adaptada. ¿Por qué? Porque en esta cuestión también entre los pasajes de cómics o en general los pasajes de las novelas hacia adaptaciones cinematográficas, obviamente cada uno tiene, digamos, su propio lenguaje, ¿no? El cómic tendrá el suyo, las novelas tendrán el suyo y el lenguaje cinematográfico que básicamente es eso, digamos, es la posibilidad o el poder de relatar a través de las imágenes, no así tanto en la palabra o en la descripción, sino más que nada en las imágenes, en los encuadres, en los planos, etcétera, que lleva, digamos, que conlleva otro tipo de lenguaje. Bueno, hay cuestiones que se dan dentro de esos pasajes como algo interesante. Las adaptaciones, digo, han existido desde los inicios del cine, que han tomado fuentes literarias. En este caso, en el mundo de los cómics, es algo más que nada un poquito más nuevo. Sobre todo, digamos, teniendo en cuenta esto que decía, ¿no? Hoy en día estamos inundados en las carteleras por adaptaciones cinematográficas, sobre todo del que tienen que ver pertinentemente con las franquicias de Marvel y DC, que, digamos, son las dos grandes franquicias, por así decirlo, de los cómics norteamericanos. Obviamente, cuando hablamos también de cómics, no lo tenemos que reducir solamente a la producción norteamericana, sino que es un género, si se quiere, literario, que obviamente ha tenido su peso en la historia norteamericana y por lo tanto también, bueno, ahora un poco en el cine. Y como les decía, digamos, esta cuestión de tomar una historia violenta por parte de Cronenberg, que se llama así, es una novela gráfica del año 1997, Primero fue publicada por Paradox Press y después por Vertigo, que ambos son, digamos, subsellos de DC, esta una de estas grandes franquicias. Y sobre todo Vertigo también ha tenido títulos, ha, digamos, sido una franquicia, si se quiere, un poco más dedicada, digamos, al cómic independiente, que también ha indagado en temas como la violencia, digamos, en temas, si se quiere, entre comillas, más adultos, un poco en la columna pasada hablábamos de esta división, o a veces estos límites ficticios entre los productos orientados a la infancia y productos orientados a la adultez. Pero bueno, un poco Vértigo ha sido, digamos, este sello que se ha dado en quizás contar historias un poquito más maduras, más adultas, con contenido de violencia gráfica, sexual también, qué sé yo, dentro de Vértigo podemos tener a ver otras adaptaciones como, por ejemplo, han sido B de Venganza, después tenemos cómics como The Sandman también, o La Cosa del Pantano de Alan Moore, digamos que es un sello que se ha distinguido, digamos, por este tipo de historias. Entonces, Una historia violenta está escrita por John Warner y dibujada por Vince Locke, en esta cuestión también un poco que tiene el cómic y la novela gráfica de la división un poco esta del trabajo de entre el guión y, digamos, lo que sería la parte gráfica. Y por otro lado, digamos, también está esta cuestión de tomar una novela gráfica que en sí, digamos, es una forma un poco dibujada de pasar algo que básicamente es un cómic, una historieta, para darle un poco más de entidad, si se quiere, un poco más de entidad literaria. Eso sí, digamos, las novelas gráficas, como digo, han tenido, digamos, esta opción por quizás por temas más maduros, entre comillas, o que han explicitado contenido sexual y violencia, como en el caso, digamos, de esta novela gráfica. Una consulta de desconocimiento también, pero tiene que ver también en la forma de edición, digo, las novelas gráficas, ¿salen también en fascículos? Sí, salen en fascículos. En este caso, Una historia de violencia está dividida en capítulos. A veces salen en fascículos y luego se editan en antologías. Digo, esos son, digamos, que tienen que ver, digamos, con las formas de publicación. En este caso, por ahí, las novelas gráficas lo que tienen también es esta cuestión, por ahí, un poco, digamos, en el formato de las viñetas, un poco se distinguen por eso. Pero en el caso particular de Una historia violenta, que, como dije, salió en el año 1997 por estos subsellos de DC, digamos, justamente versa sobre este tema de la violencia. Básicamente, a grandes rasgos, digamos, la historia se trata de Tom McKenna, que vendría a ser un tipo común que vive en un pueblito chico de Norteamérica con dos hijos, una buena esposa, etcétera, etcétera, que atiende una cafetería y donde para el otro se convierte, digamos, o logra cierta atención como héroe local cuando mata a dos delincuentes en su propia tienda, por así decirlo. Demostrando ahí como sus habilidades por fuera de lo que sería, entre comillas, este ciudadano común. Hace un poquito estábamos hablando, bueno, en la columna anterior, esta cuestión de la vecinocracia. Justo estaba pensando en esto, entre las armas no mortales, la vecinocracia. Las taser y todo, digamos, todo tiene... Y comerciantes que matan delincuentes, Claro. Bueno, pero digamos, es justamente eso un poco también es lo interesante, ¿no? De los temas que abarcan los cómics y sobre todo, digamos, también esta tradición norteamericana por agarrar la figura, ¿no? Del mito del héroe, ¿no? Bueno, un poco, digamos, esta novela gráfica, si se quiere, toma, digamos, esta cuestión del mito del héroe local, pero, digamos, lo interesante acá es que la figura, este tipo Tom McKenna, se rehúsa, digamos, a ser ese héroe, a ser ese héroe local y que, digamos, rehúye, digamos, de ese lugar. Bueno, subsecuentemente, digamos, lo que va a suceder luego es que gracias a esta atención pública que logra a partir de este hecho particular, que podría ser cualquier hecho que por ahí vemos en los medios en donde uno, digamos, toma esta suerte de venganza por mano propia, que ahí, digamos, también está lo complejo, digamos, esta cuestión de ver cómo se legitima esa violencia, ¿no? Bueno, dentro del contexto, digamos, un poco de esta novela, Tom devela, digamos, que tiene ciertas aptitudes un poco desligadas de este ciudadano común, como digo, entre comillas, para pelear, digamos, para reaccionar frente a esta situación adversa, pero gracias, digamos, a esta tensión pública, Lo que sucede es que en la historia entran una suerte de gangsters, ahí está la parte, digamos, donde entra la historia de la mafia, digamos, claro, si se quiere, dentro de la historia, que comienzan a perseguir a él y a su familia. Bueno, más que nada, digamos, la novela gráfica se centra a lo largo de capítulos un poco en recapitular en esta cuestión de develar el pasado oculto de la identidad, digamos, de este ciudadano común, entre comillas. Y también, digamos, también un poco es pensar la figura quizás del gángster y de la mafia o del matón como empoderada, digamos, también en cierto mito urbano, digamos, en esta cuestión de héroes y villanos un poco barriales y esa fascinación, digamos, que generan y que también ha sido, digamos, objeto de varias películas. Un poco se centra, digamos, en develar esta trama violenta de su pasado y, digamos, cómo, digamos, esta violencia, si se quiere, que ha sufrido, se legitima en un determinado contexto. En este caso, su barrio y, digamos, una cosa que ahonda, digamos, en la identidad del personaje. Ahora, Yendo a la adaptación de David Cronenberg, que fue una película del año 2005, estuvo nominada a la Palma de Oro, con una historia violenta protagonizada por Viggo Mortensen. Acá se genera, digamos, esta cuestión, en la cuestión de la adaptación, hay, digamos, ahí hay diferentes, digamos, opciones para ver cómo se adapta una historia. Algunos preferirían, digamos, una adaptación literal. Para mí las mejores adaptaciones son las que toman un aspecto de esa historia, de esa novela. Y en este caso me parece que David Cronenberg ha sido, digamos, justamente un maestro en cierta manera de este tipo de adaptación. Cronenberg, este realizador y director canadiense, quizás un poco más conocido por sus películas de los 80, como Vidromo, La Mosca, más dedicada, digamos. Ah, La Mosca es de él. La Mosca es de él, sí. Es que también es a eso. Sí. Me da un poco, la transformación sí, sí, era terrible. Bueno, sí, justamente, digamos, es un realizador embarcado, digamos, entre los géneros de la ciencia ficción, el body horror. Ya esto, digamos, corresponde a una etapa más posterior de su filmografía y que, digamos, también ha sido, como decía, un realizador que ha tomado en otras ocasiones esta cuestión de adaptar, porque él básicamente no viene del campo de la cinematografía, sino más bien de la literatura. Sus estudios fueron, digamos, justamente sobre literatura inglesa, y ha adaptado novelas de Stephen King, de Ballard, de Burroughs también. Entonces es un tipo que más o menos venía por ese campo. Pero, digamos, lo interesante es que toma, digamos, este tema para ver, digamos, o para indagar en un conflicto central que vendría a ser la identidad de este personaje. Y quizás uno de los, digamos, de los méritos que tiene esta adaptación de lo cómic a la cinematografía en Cronenberg está en aquello que no devela. ¿Por qué? Porque, digamos, generalmente cuando vemos películas de superhéroes o de héroes o de pequeños héroes o antihéroes o lo que sea, lo que vemos es que, digamos, estos personajes están bien enmarcados, que cada uno tiene sus roles, sus intenciones. Por eso quizás uno de los grandes méritos es, digamos, en esta readaptación de la figura, que acá no se llama ya el personaje Tom McKenna, sino Tom Stoll. Debe ser por una cuestión quizás un poco de derechos o por unos cambios ahí en el guión. Digamos, nuevamente vemos cómo, digamos, la historia de ambos personajes, digamos, se centran un poco también en correrse de esa figura de cierto héroe local o esa figura que le asignan para, digamos, para indagar y para tener, digamos, el derecho de la propia identidad de reconstruirse a partir de otros significados dentro de su propio relato. La película anterior de Cronenberg, que se llama Spire, también, si bien, digamos, indaga en la psique de un hombre esquizofrénico, también indaga también en esta cuestión de el derecho al relato de uno mismo, ¿no? Y un poco, digamos, ahí está también la responsabilidad de los autores en cuanto, digamos, a esta violencia, qué significado imaginamos o alimentamos dentro de esta historia y qué proponemos, digamos, a partir del uso simbólico de esa violencia. ¿Por qué? Siguiendo, digamos, acá trazando un poco, digamos, esta cuestión del cine de Cronenberg o de las preocupaciones del cine del Cronenberg, también vemos, digamos, que esta historia de la violencia también es la historia de la violencia sobre un cuerpo, y un cuerpo que en este caso es un cuerpo social. Hay marcas visibles de esa violencia física en tanto el protagonista, digamos, de tanto del cómic como de la película, le falta un dedo. Pero además, digamos, se centra también en esta violencia que se va ejerciendo sobre el cuerpo del protagonista, y me parece, digamos, que eso es uno de los aspectos por ahí más interesantes para repensar, digamos, el mito, si se quiere, o el rol del héroe dentro de la cultura popular, ¿no? Digamos, corriéndose un poco de ese lado, complejizando un poco también estas identidades a partir de lo oculto, a partir de eso que no se devela, digamos, los héroes, digo, pensando, no sé, Superman, Batman, claro. Digo, todos tienen su disfraz, su, digamos, su otra personalidad. Su otra personalidad, digamos, de ciudadano común y de héroe, digamos, estas cuestiones están muy presentes. Y un poco la vinculada también, esto para ya, para cerrar, a esta trilogía que de Night Shyamalan, que es el director, es más conocido como el director de Sexto Sentido. Una trilogía que empieza con una película que se llama El Protegido, con Samuel L. Jackson y Bruce Willis, sí. Una película del año 2000, que en esta cuestión también, digamos, de estas películas de héroes villanos, de hacer secuelas, si le sigue una película se llama Split, y hace poquito estaba mirando con mis viejos, esta película se llama Glass, que se estrenó este año, de hecho estuvo bastante tiempo en el cine y fue, digamos, tuvo cierto éxito de taquillas, donde si bien no se basa en un cómic, digamos, esta trilogía, un poco repiensa la figura del héroe dentro de, como mito popular dentro de la cultura norteamericana, pero la hace, digamos, quizás en un sentido, yo considero un poco más conservador, digamos, en demarcar, digamos, lo extraordinario, digamos, de estos héroes y villanos, pensados, digamos, en esta bipolaridad del bien y el mal, que quizás, por ejemplo, en una película como la de Cronenberg, no le interesa, digamos, el contenido moral, si se quiere, de esta figura, que es, digamos, es algo que tiene mucho peso. Y que, digamos, justamente volvemos a esta cuestión de la violencia. ¿Cómo pensamos esa violencia? Porque, digamos, en cierta manera son películas que denotan cierta violencia o hacen ciertos usos de la violencia. Y me parecía por ahí interesante pensar, digamos, justamente esta historia de la violencia que nos propone Cronenberg y quizás también esta novela gráfica, a partir, digamos, del recorrido de ese, digamos, tensionar esta figura, este mito popular del héroe. Lo primero que quiero preguntarte es dónde la podemos ver. Si se puede ver en algún lado. Torrent, seguramente. Torrent, seguramente. No indagué a ver si se puede ver en YouTube. No, en YouTube no estaría apareciendo, por lo menos no fácilmente. No fácilmente quizás, pero bueno, por Torrent ya hemos hecho tutoriales de cómo sí. Descargar una película, quizás en alguna que otra plataforma, no he visto, no sé si no la he buscado, por ahí he indagado en Netflix. Pero bueno, también el cómic se puede googlear, descargar. Vivimos en esa era, en esa parte de internet que es bastante interesante. Torrentiemos todo. Sí, torrentiemos todos, exactamente. Bueno, una película donde vemos un Viggo Mortensen más tirando a rubio, joven, y un dato de color que acabo de averiguar. A ver. Que fue la última película que se publicó en VHS. Sí, es verdad. Hoy estaba leyendo esa data. Datazo. La última Datazo. Película de Hollywood que se publicó en VHS, así que también ahí tenés, en vez de Torrent pueden buscarlo en VHS también. Hay que ir al videoclub amigo y pedir si tienen una historia violenta en VHS. Acá en la radio tenemos reproductor de VHS, así que si alguien la tiene en VHS podemos organizar una tarde de pochoclos. Y cine de radio náutico. Me parece una gran propuesta. Gracias Tama por esta columna, por este doble rol de los jueves. Bueno, no, gracias por escuchar y bueno, vamos a seguir un poco también indagando en algunas de estas historias a ver qué podemos de interesante decir acerca de las adaptaciones, sobre todo también de los cómics. Me gusta. Hay gente que está robando mucho con los cómics y las adaptaciones, sí. Podemos ver qué hacemos nosotros también. Pasamos 8 minutos, pero bueno, ¿qué? ¿Qué nos importa? Teníamos ganas de escuchar la columna de Videodromo o Videodromo, depende de dónde cada una quiera ponerle el acento. Nos despedimos de este jueves de la dupla A Pablo en conducción, Tamara en operación. Ahora se llenó de repente el estudio solo para que nos nombremos. Hola Camila Boes, hola Rodolfo Seco. Gracias por venir cuando el programa está terminando. Pero gracias porque hubo ahí una mano técnica en este momento donde Tamara cumple el rol de columnista. Hubo ahí un ayudín técnico. Así que gracias a la gente acá, gracias a todos por el otro lado. Y mañana se escucha otra vez una buena y esta dupla se transforma en trío el jueves que viene, que va a estar Belén Garuti también. I'm radionauta.com.ar. FM 106.3. ¡Te va, mi socio! ¡Vaya tranquilo y no vuelva más! Tu casa.